Je ne sais pas pourquoi tu m'aimais comme ça. Olinga ki obi ki sangata na zela mosusu ko. Hotano lilo bala yo ya papa na linga ki na bika nkolo yo. Oyo mosusu ni sala. Onde makiri waya somo bonangana bika zambo yo. Hermoso tuni salelo yo. Oye so yo. Nani bela zamba bade yo yo. Wanza mo yo. Wanza mo yo. Zambia, yeah.